Alika Kinan fue víctima de trata, de explotación sexual, y el juicio de un lugar acá que se denomina Sheikh, que fue clausurado en el 2012. Ella fue por la oficina de rescate de la Fiscalía Federal. Ella fue rescatada junto con otras víctimas. Y bueno, y a partir de ahí, ella ya hizo su declaración en ese momento. Y bueno, y ahora se está realizando un juicio oral y público contra los dueños, que es Montoya y su señora, y contra Luz, que era la encargada del lugar, que según la acusación de la fiscalía está como partícipe necesario. Claro. Esther, ¿también aparece la municipalidad siendo una de las demandadas? Exactamente, porque el juicio que hace Alika es un juicio contra los proxenetas y contra la municipalidad, porque, como ella cuenta, cuando la trajeron acá en avión, la municipalidad sabía que existía, estaba como autorizado el lugar, y además le realizaban estudios médicos para saber en qué estado estaba y dónde estaba involucrada la municipalidad de Ushuaia. Claro, como institucionalizada la prostitución como práctica ya en el sur, que es un tema que incluso en algún momento hasta algún funcionario público expresó que era necesario que existan ese tipo de lugares para la salud de los trabajadores, una cosa así, una cosa aberrante fue que declaró. Exactamente, dijo que era necesario que existiera y que había que legalizarlo, porque era una manera de que los hombres, digamos, entre comillas, voy a decirlo, no violaran a las mujeres por la calle, por lo tanto era un servicio público, claro. Efectivamente. Esther, te pregunto, ¿cómo lo vive la sociedad de Ushuaia? Todo esto, ahí vos estás desde el primer día, ¿qué has podido palpar en la calle? Bueno, acá hay gran expectativa por este juicio, es el primer, a pesar de que hubo juicios de trata de personas, este es el primer juicio donde una víctima es querellante. No solamente está presentado por la fiscalía, sino que ella es querellante contra los dueños del lugar y contra la municipalidad, donde también se le pide un resarcimiento por todo lo que ha sufrido y lo que ha pasado durante todos estos años, ya que ella fue dos o tres veces, digamos, salió y la volvieron a introducir en este negocio terrible que es la trata de personas con fines de explotación sexual. Y bueno, y acá se vive, sí, con atención, aunque es una ciudad, como vos dijiste recién, que te parece mucho a mi ciudad en ese sentido, donde al ser ciudades portuarias y de turismo, hay mucho de trata de personas. Claro. Acá. Claro. Esther, preguntarte cómo está Alika y cuánto se espera que dure el juicio. Bueno, Alika está muy bien. Ayer declaró sin público, pero declaró. Hoy la vimos, está en el tribunal. Ella se la ve muy bien. Estuvo en un momento amenazada, pero luego, como estaba con las psicólogas de la oficina de rescate, realmente... digamos que está, yo la veo muy bien, yo la conozco a Alika hace mucho tiempo y la veo muy bien, muy centrada, muy que ella va a poder y que quiere realmente que se haga justicia, como queremos todas y todos en este caso. Y bueno, eso es lo que podemos ver hasta ahora. Claro. El juicio se prevé que... El juicio va a durar bastante, creo, porque hay más o menos 25 testigos, un poquito más. Algunos testigos, como por ejemplo, por eso yo hoy comentaba que ahora podía hablar, que nos hicieron salir de la sala, porque los testigos que son víctimas y otra víctima, cuando se le toma declaración, hay pedido tanto de las psicólogas como del cuerpo jurídico de la fiscalía, que no haya público. Está presente el doctor Colombo, que es el titular de la Procuraduría Nacional, junto con el fiscal de acá, y los abogados de Alika, que como querellantes actúan. Claro. Te preguntamos, Esther, vos integrás también el foro No a la Trata y también está la consigna de Alica, ahora Alica no está sola, y es un poco también lo que se viene hablando desde el movimiento de mujeres en estos últimos años y en estos últimos meses, aquí en la Argentina en particular, ha sido una demostración contundente la que han dado las mujeres justamente en todos estos casos. ¿Cómo lo ves vos en la cuestión puntual de la trata, todo este fenómeno que se viene dando de la violencia de género puesta como debate arriba de la mesa? Bueno, el tema es que la trata de personas con fines de explotación sexual es una forma de violencia. Claro, claro. Muy cruda hacia las mujeres. Por lo tanto, nosotras venimos trabajando hace mucho tiempo, bien como vos decís, por ejemplo en Mar del Plata, con el caso de Lucía, la chiquita, porque era una niña, que fue violada y asesinada. Hubo mucha movilización en todo el país y en Mar del Plata en particular. Y con respecto a la trata, que yo vengo trabajando hace muchos años, también estamos viendo que algunas cosas, digamos, se puede avanzar. Qué sé yo, por ejemplo, hubo juicios donde fueron condenados, donde hubo expropiación de bienes, que es lo que se está pidiendo, para que eso se pueda utilizar para las víctimas. Digamos, porque el tema es que vos rescatás una víctima, y si no le das una salida, si no hay un presupuesto y una salida social, económica, claro, un lugar, que pasa como con las víctimas de violencia doméstica o violencia sexual, el tema es que después, ¿qué va a hacer la víctima? Muchas, o una parte, la sigue llamando, los proxenetas, y están muy vulnerables. Está en una situación de vulnerabilidad extrema. Claro. Porque realmente creo que es la forma más extrema de violencia que se utilice el cuerpo de una mujer para que se haga lo que quieran y que se cobre sobre eso. Así que en eso estamos trabajando. Yo allá en Mar del Plata también estoy en una mesa que es interinstitucional contra la trata de personas, donde está la Fiscalía, la Municipalidad, la Defensoría de Derechos Humanos. Y bueno, y siempre venimos hablando de esto, de cómo resolver, porque se hacen muchos allanamientos, se rescatan víctimas, pero el tema es el después. Claro. Y ante todo esto, el debate que se viene dando, por un lado, la de la cuestión de la abolición, pero también aparece, ¿no?, un cierto sector también de la regulación de la explotación sexual. Exactamente. Yo soy abolicionista y Alica también. Y nosotros creemos que no hay que regularizar la prostitución porque es una forma de violencia, no es un trabajo. Ninguna mujer, creo yo, va a querer que pase lo que realmente ocurre, porque si uno escucha a las mujeres que han pasado por la situación sexual, Esther. Dicen los proxenetas hacen pases de 10, 20 veces. Justo se cortó la última parte, Esther, que nos decías, antes de los proxenetas, ¿habías dado una introducción? No, que yo decía que nosotras, no, yo particularmente y Alica, somos abolicionistas, pero porque yo creo que no hay que regularizar la prostitución, porque es una forma de violencia extrema, y que porque creo que ninguna mujer puede querer que durante un día varios hombres, a veces son hasta 20, como dicen los proxenetas que ganan plata con eso, haya pases, como lo llaman ellos, y esa mujer queda totalmente destruida, y está comprobado porque hay muchas mujeres que salieron de la prostitución y les cuesta muchísimo volver a insertarse en la sociedad.